Usted va a empezar a sospechar que somos alcohólicos, nada de eso. Todo lo contrario, mucho cuidado con el alcohol. Una copita de vino diaria, como mucho. Pero es que resulta que otra noticia se presenta relacionada con todo esto. El tipo de música que una persona escucha puede realzar el sabor del vino, dice una investigación realizada en la Universidad Heriot Watt en el Reino Unido, ha determinado que un 60% de las personas que participaron en el trabajo pudieron diferenciar el cambio en el sabor del vino dependiendo de la melodía que estaban escuchando. Por ejemplo, los psicólogos descubrieron que el sabor, por ejemplo, del Cabernet Sauvignon se destaca con música pesada y poderosa. El del Chardonnay resalta con sonidos refrescantes y alegres. Según el profesor Adrian North, uno de los participantes científicos del estudio, puede servir a los comerciantes para que incluyan recomendaciones musicales en las etiquetas de botellas de vino. En la investigación participaron 250 estudiantes de la universidad a quienes se les ofreció una copa de vino, a cambio de la opinión. Durante el experimento se tocaron cuatro piezas con un tipo de música muy diferente. Ópera, Carmina Burana, de Karloff, que se clasificó como poderosa y pesada. Cascanueces, etcétera, en este caso de Tchaikovsky, refinada y delicada, Nouvelle Vague, Just Can't Get Enough, como alegre y refrescante, y Slow Breakdown de Michael Brook como suave y apacible. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones musicales de acuerdo con estos estudios? Tome nota para su próxima vinada, para su Cabernet Sauvignon, Jimi Hendrix. All Along the Watchtower, eso me parece excelente. There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Drink my wine, plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Hey. Honky Tonk Woman, Rolling Stone, también. A ver, empiezo a buscar. en ese super catálogo que tenemos de música. Ah, esto me parece curioso combinado con lo que acabamos de escuchar. También con Cabernet Sauvignon sirve Paul McCartney con Live and Let Die. Bueno, sí. Bueno, con Chardonnay, Atomic, Blondie, Rock DJ, Robbie Williams. What's Love Got to Do with It? Tina Turner. con un vino tipo Syrah está Puccini, Nessun Dorma. Nessun Dorma, Nessun Dorma. Tu pure, o principessa, nella tua fredda stanza. Orinoco Flow, Enya, está Chariots of Fire de Vangelis. Está tomando nota. Con un Merlot, un más tranquilito, puede estar Otis Redding, claro. Sitting on the Dock of the Bay. Está, puede estar Easy, me parece bien, Lionel Richie, o puede estar Heartbeats con José González, ¿qué le parece? El 40% de los encuestados calificó al vino blanco como alegre y refrescante cuando escuchó el tipo de música apropiada, pero solo alrededor del 25% lo calificó así al escuchar la categoría distinta. El vino tinto se destacó en 25% con la música suave, pero el 60% de los encuestados le pareció bueno el mismo vino cuando escuchaba tonadas poderosas. Peculiar, peculiar. Los resultados fueron asociados a una teoría de detonantes cognitivos. En esa teoría se supone que la música prepara al cerebro para que responda de cierta manera ante algunos estímulos distintos, en este caso ante el vino. La investigación fue solicitada por Aurelio Montes, un vinicultor chileno que toca música con cantos monásticos a sus vinos. A usted le toca al vino la música durante el proceso de añejamiento. Ah, bien. En todo caso, el profesor North, que hizo este estudio, ya había previamente realizado una investigación en supermercados en la que se sugiere que las personas son 5 veces más proclives a comprar vino francés si se usa música ambiental con acordeones. Pero, por supuesto, si se toca OMPA, música bávara, alemana, entonces el vino alemán supera al francés. Francamente, la verdad es que, bueno, tenía que poner un poco ligera la nota hoy. Así que vamos a buscar más información sobre esto en el futuro para complementar. Shut up!